Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos esté escuchando. Yo soy 97 Soles, estamos aquí en su programa Sinestesia Radio. Estamos a punto, bueno, de presentarles aquí en la 99.1, estamos a punto de presentarles la segunda parte de la entrevista que tuvimos justamente el gusto de presentarles. Hace dos semanas, esta entrevista con Martín de la Cruz López, investigador del CESMECA, quien presentó hace ya algunas semanas su libro Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas. Habíamos presentado la primera parte de la entrevista, justamente, en pretexto de su presentación, de su libro, y bueno, veníamos platicando justo de la importancia de las músicas, los instrumentos, el baile, aquí en Chiapas, esta diversidad, el papel fundamental que tienen en la historia, en la música, en las artes, los hermanos Domínguez, de quienes heredamos un vasto repertorio melódico, musical, canciones que no solo fueron cantadas en México, fueron cantadas en Estados Unidos, en otros lugares, y al día de hoy muchas de ellas se conservan. Pero también en esta segunda parte también platicamos, esta segunda parte de la entrevista, les habíamos presentado la primera, en esta segunda parte también vamos a hablar mucho más, o nos va a hablar mucho más, sobre lo que son las manifestaciones actuales, ¿no? Vamos a escuchar en unos momentos más la entrevista. Les recuerdo, es la segunda parte de una larga entrevista que tuvimos con él sobre Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas, su reciente libro presentado. Y bueno, pues sin más, les recuerdo que estamos aquí en Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine, y pues los vamos a dejar sin más con la entrevista. Yo soy 97 Soles, síganos escuchando aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Mencionando lo de el etnorock, me quedé pensando porque en los últimos, bueno, voy a saltarme un poquito para una cosa porque como que me quedó girando en la cabeza y quería conocer tu opinión. En los últimos años he estado yendo a estos eventos del Compart, ¿no? Y he estado yendo a estos otros lugares y lo que yo me he encontrado, para mi sorpresa, ¿no? Ha sido efectivamente, por un lado, una manifestación musical también de una perspectiva político-ideológica como es la organización del EZLN, pero a su vez me he encontrado con algo que me desconcierta un poco, que tiene que ver con si están haciendo justamente lo mismo que los chicos del rock, están recuperando otros ritmos, agarrándose, experimentando, viendo qué está pasando, pero ellos no cantan al día de hoy, hasta ahora, no he escuchado una sola pieza en su idioma original. Los zapatistas. Sí. ¿No? Al día de hoy no he escuchado una pieza que sea en Tojolabal, en Chol, en Celdal, en español todas, ¿no? Sí. Y me sorprendía mucho porque decía, bueno, ya los chavos urbanos, ¿no? Los chavos de Sinagantán, los chavos de otras latitudes, de Chenalo, ¿verdad? Pues sí, ellos sí están entrándole, tienen una simpatía algunos, otros no necesariamente, no necesariamente el rock es sinónimo de simpatía con el zapatismo, pero están ellos reivindicándose desde su lengua madre. Uh-huh. Y yo me encontraba con esto, ¿no? Yo decía, algo extraño pasa aquí. Claro. Que pues son estos chavos urbanos que están entre comillas también mucho más impactados por una mediación de televisión, de radio, rara, donde les están metiendo justamente todas las herramientas para quitarles el idioma, ¿no? Si lo están bombardeando para que dejen de cantar en su idioma, intencional o no, pero y sin embargo son los chavos que están más digámoslo así, envalentonados en reivindicando su pertenencia, su origen, su pertenencia, y desde ahí conectándose con el mundo en el mismo lenguaje. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo lo veía, me parecía así como, sí, es pasa, curioso, ¿eh? ¿No? Qué interesante lo que estás planteando, ¿no? Bueno, yo pensaría que hay dos cosas. Primero, situarnos en la contemporaneidad, en el sentido de que estamos en la era del consumo digital y que el acceso a la música ahora es infinita y genera, digamos, quien esté haciendo música vive en un mundo privilegiado, en un tiempo privilegiado, porque se puede acceder a mucha música del mundo y se puede dialogar y proponer música y se puede producir música ya de manera mucho más práctica. No tienes que ir a un estudio de grabación a veces para sacar una pieza y subirla, una melodía, ¿no? Entonces hay ese contexto, ¿no? Ahora, yo creo que tiene que ver también con los mundos, digamos, las alteridades que se encuentran en los lugares donde nace. Por ejemplo, podría decir, sin duda alguna, aunque hay, de que aquí los Altos de San Cristóbal de las Casas es la catedral del rock, se puede decir, en México y en América Latina. Porque aquí es donde hay más bandas de rock reivindicando estos rollos, ¿no? No quiere decir que no haya fenómenos rockeros en otras partes de México, como por ejemplo los Eddies con Jamaca Sin allá en Sonora, que son, esos son casi contemporáneos de Satzebul, pero también en el sur en América del Sur, ¿no? En mismo Brasil, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, ¿no? Allá hay esos movimientos, pero no tienen este lugar como es la ciudad de San Cristóbal, que es el lugar cosmopolita también, el lugar de muchos encuentros, un puerto, un portal, que hace que su música, digamos, aquí haya mucha, digamos, juego de identidades, de interacciones, de alteridades. Entonces, aquí, ¿cómo nace el etnorrock? Aquí, claro, tenía un consumidor principal, que era el de afuera, el que exotiza, digamos, el que viene con una mirada exotizante, de alguna forma hay que decirlo, tal como es. Entonces, es un juego de relaciones. La música, el etnorrock eso es algo que hay que decir. O sea, si bien los jóvenes que hacen esta música son los principales protagónicos, con ellos convergen muchos otros actores sociales bien importantes, que son gente que se solidariza con ellos, ¿no? Por ejemplo, hay un nivel que no se toca mucho, que es el del productor musical. Exacto. El que ha producido la música de estas bandas, pues, tiene un papel bien importante, les ha generado también un sonido. Y, no, y son gente de muchas partes del mundo y gente también creativa de acá. Entonces, son varios actores sociales que convergen en esta música. A lo mejor en el contexto del EZLN no tengan estas facilidades, ¿no? Estos discursos todavía allí, y no tengan esas audiencias tampoco, donde los chavos, las bandas de allá, tengan donde hacer visible su música, ¿no? Seguramente esto va a ser cuestión de tiempo. Ahora, simultáneamente hay otro, en otro circuito muy social y cultural de aquí de los Altos de Chiapas, está todo el rock en cristiano, en lengua cristiana, ¿no? Rock evangélico, en tzotzil, ¿no? Por ejemplo, hay varias bandas, está especialmente Sle Coq Band, Llamas de Fuego, una banda que ha surgido aquí en los Altos, aquí en la zona norte de San Cristóbal. Y ellos tienen una propuesta muy interesante, porque se puede decir que ellos hacen un tipo de, una suerte de contracultura contra el rock hegemónico, porque ellos más bien denuncian, como muchos de estos rockeros cristianos son hijos o nietos de personas que fueron expulsadas desde los años 80 aquí en los Altos de Chiapas por disidencia religiosa o política. Entonces ellos también reclaman su pertenencia, pero también cuestionan las estructuras de poder dentro de sus comunidades que los excluyeron de ahí, ¿no? Pues ellos reivindican su lengua también, cantan en su lengua, dignifican su lengua y tienen sus escenas, digamos, en los propios templos evangélicos, ellos dan conciertos. Y bueno, entonces es como otro lugar, pues es la ciudad que permite también, yo creo que todos estos estos encuentros, claro, y esta posibilidad de que seas visto como otro. Y que tu lengua, digamos, sea valorada también aquí en este contexto de interacción. Chivat, Thank you. estamos clavando un poco en el rock, pero pues sí, porque es un poco también mi tema fuerte. Yo tengo recuerdos de mi juventud, de infancia, ¿no? De barrios marginales donde crece uno. Y entonces va y vamos viendo como esta experiencia donde, digamos, la gente que tenía chance de estudiar música y tal, y le gustaba el rock, pues tenía una sonoridad relativamente muy elaborada, tenían de pronto un conjunto de experiencias de vida también que le permitían, ¿no?, como sofisticar, por llamarlo de alguna forma, el sonido rock, ¿no?, en ese entonces. Mientras que la banda del barrio, que era más gente que aprendía empíricamente, que pues, aprendías tus cuatro pisadas y ya armabas tu banda, y de ahí para adelante todo era seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Hasta encontrar el ritmo que tú querías o desaparecer en el intento, ¿no? Sí. Yo veo de pronto esta experiencia que tuve con muchos amigos, ¿no?, que son músicos y que veíamos como toda esa realidad. Veo aquí esa experiencia muy similar, en la que también es toda esta banda migrante de migrante y que nacieron aquí también, ¿no?, de uh-huh, jóvenes, como peleando también estos espacios, ¿no?, donde de alguna forma eres marginal, ¿no?, pero al mismo tiempo estás en una ciudad, como tú lo dices, que te permite brillar, uh-huh, ¿no? O sea, sí, tienes vives como con esos dos, como esa contradicción, ¿no? Sí, por un sí, lado sí, vivo en la periferia, soy marginal, soy sí, expulsado sí, de mi comunidad, pero al mismo tiempo cuando me presento al escenario, pues a la gente le gusta mucho porque no solo en el elemento folclorizante, sino porque ya hay un proceso, un movimiento, una aceptación de la música, hay un consumo de esta música, hay un placer, ¿no? O sea, sí, uno puede ya encontrar conciertos donde va, si va banda, tal banda, pues se llena y hay mucho público, ¿no? Sí, o sea, claro. No, estas sí, mismas sí, sí, bandas han sido jaladas al Vive Latino, o sea, sí, o sea, ya son bandas sí, que sí, se sí, reconocen en sí, la escena, y que están como formulando sí, una apuesta bastante interesante, y vives con esa contradicción, ¿no? Sigo claro, siendo marginal en mi vida cotidiana, pero puedo brillar. Exacto, en esta ciudad, ¿no? Sí, sí. En otra ciudad, ¿quién sabe? Pero ¿quién en sabe? Esta... Pues sí, precisamente, fíjate que eso es muy, muy interesante lo que cuentas, porque hay que reconocer que el rock, desde que se convirtió en una música transnacional, tenía presencia en Chiapas, como en todas partes del mundo. Lo que pasa es que eran grupos muy marginales en aquel tiempo, en las ciudades de Chiapas y del underground, ¿no? Era música que no se podía hacer en público, bueno. Pero paradójicamente sí ha habido rock en Chiapas. Hay un, creo que el movimiento más longevo de rock en Chiapas es el heavy metal en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Pero digamos que no tiene, por más que haya bandas muy interesantes allá, no, digamos, el rock chiapaneco se hizo visible a través de estas bandas hablantes de lenguas indígenas, por lo mismo de que se genera, digamos, un juego ahí de alteridades muy interesante que hace ver, digamos, primero causa sorpresa, cómo es que los jóvenes que hablan lenguas indígenas tocan en sus en rock, ¿no? Por todo el estereotipo y toda la gran narrativa que se tiene de lo indígena, que eso es muy interesante cuestionarla, ¿no? Porque sí, porque pareciera, digamos, cuando hablamos de lenguas de pueblos indígenas, muchas veces estamos considerando muchas veces una masa homogénea, ¿no? O sea, una masa estática, un grupo que no tiene diversidades, que no tiene trayectorias de vida, ¿no? Que son muy diversos, que son, deshumanizamos a la gente, digamos, cuando lo nombramos con estos esquemas antropológicos de lo indígena, ¿no? Los indígenas puros, los indígenas acá tienen una cosmovisión o tienen una idea de una forma de vivir la vida, son muy diversos, son muy fragmentados. Tú que has estado en Chiapas te das cuenta que las comunidades indígenas ni son una sola cosa, que viven con condiciones materiales de existencia muy diversas, sus diferencias políticas son muy diversas, sus diferencias religiosas son diversas en todos los campos posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo visible el rock justamente con los pueblos, con los grupos de rock tzotziles, pero también en Comitán, por ejemplo, hay una escena, el rock comiteco ahora en Comitán es impresionante lo que están haciendo ya los chavos, tienen un día para hacer su festival allá, dialogan con muchas bandas, pero no tienen esa legitimidad, estos circuitos de difusión. Ellos sí tienen que luchar un poco doblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una, digamos, lamentablemente no hay una sensibilidad dentro de las políticas culturales, y no solamente me refiero a las institucionales de gobierno, sino a las políticas institucionales desde la sociedad civil también. Es decir, ¿por qué no ver, digamos, estas creatividades de los jóvenes independientemente de sus adscripciones étnicas? Porque pues las juventudes en Chiapas son muy, en México, por ejemplo, hay una cantidad de jóvenes, somos 120 millones de habitantes, aparentemente, según las estadísticas. ¿Cuántos jóvenes habrán ahí? ¿Cuántos jóvenes? Unos 40 millones, 30 millones de jóvenes en condiciones de verdad de marginalidad, porque viven en las grandes ciudades. Porque la mayor marginalidad en México está en las grandes ciudades, en la Ciudad de México. Vete a la zona del borde, del bordo allá en esa... En Chalco, te puedes ir a... En Tuxtla Gutiérrez, en la misma San Cristóbal, en Comitán. En Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, una ciudad de 600, 700 mil habitantes, donde solamente vemos una parte de la ciudad, pero Tuxtla Gutiérrez tiene una pobreza extrema de jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que no tienen este elemento que los identifica como una pertenencia étnica, no tienen ningún tipo de apoyo, ¿no? Nada. Porque son mestizos, es otra categoría también la cual hay que cuestionarla, porque también se pensaría que lo mestizo es un todo homogéneo. Uh-huh. Es muy complejo, ¿no? No hay tuxtlecos. Hay gente que vive en Tuxtla y que vive una gran diversidad. No hay colectos. Hay gente que vive en San Cristóbal y que vive una gran diversidad de maneras de ser, de maneras de vivir. Lo mismo que en Comitán. Lo mexicano también es una complejidad. Lo chapaneco es una complejidad. Son muy diversos, ¿no? Yo te amo, te quiero, te sigo bailando. Te quiero sin parar. y en esa complejidad, justo un poco lo que tú señalas de esta marginalidad a la que te enfrentas, o esta doble marginalidad a la que te enfrentas siendo un músico joven de ciudad, de rock, mestizo, que cantas en español, ¿no? Todavía peor. O sea, es porque además tu escenario, digamos, visto en una lógica de competencia, es... hay un montón de bandas que cantan en español, ¿no? Que tienen un nivel altísimo, ¿no? En todas las ciudades. Sí. A hoy es en todas las ciudades. Y entonces, bueno, pues tú te enfrentas a un horizonte donde pues, pa poder alguna disquera o alguien de la radio esté interesado en tu sonido, es doblemente complicado, ¿no? Doblemente y complicado. Además, no hay tantos espacios para abrir, para tener la escena, para construir una escena propiamente, ¿no? Como se le conoce. Sí. Darle su lugar, digamos, porque, digamos, lo que aquí hay que ver es que estos jóvenes, digamos, sin apoyos, estos jóvenes de las ciudades, pues están ellos siendo protagónicos también de sus entornos, porque están interviniendo a la ciudad. Están creando otros sonidos, porque realmente, digamos, el rock tiene una gran ventaja. El rock tiene una ventaja que es para... tiene como... pues nos predispone en una escucha más global, porque pues el rock es global, ¿no? Es la música del mundo, digamos, está en todas partes del mundo, aunque en cada lugar del mundo tiene una manifestación en particular. Por eso yo decía también que todo rock es no rock, en un sentido estricto de la palabra, porque en cada lugar se manifiesta de una forma dependiendo de la época, ¿no? Pero sí, me parece que darse cuenta de que la música nos puede ayudar y los jóvenes tienen estas potencialidades, es un lugar que hay que voltear a ver. Incluso en una ciudad como San Cristóbal, ¿no? Donde tampoco hay muchos músicos, pero también no la pasan tan bien los músicos. También la pasan bastante mal. Bastante, ¿no? Complicado para competir en un mercado, digamos, donde se ha transformado, digamos, efectivamente, después del 94, se transforma la ciudad en el sentido de que se vive otra experiencia de la nocturnidad. Es decir, pasa como en Nueva Orleans, donde, bueno, se concentra gente que llega de todas partes del mundo. Llega mucha gente solidaria con el movimiento campesino indígena de Chiapas, se van a las comunidades, regresan los fines de las semanas a la ciudad y dicen, bueno, ¿qué hacemos? La fiesta, pues ¿dónde entonces, está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Pues ellos no lo saben, muchos de estos compañeros llegaron solidarios con este movimiento, pues fueron los que crearon también una escena, contribuyeron a crear esa demanda de música en vivo en la nocturnidad de San Cristóbal, ¿no? Bueno, pero aún así cuando se incrementa la oferta musical en San Cristóbal, pues tampoco hay como una digamos, una conciencia clara de los prestadores de servicio de darle el estatus, el valor a la música, lo importante que es la música, para hacerla atractiva también, para crear otro tipo de ser humano, digamos, cuidar el paisaje, digamos, la ecología sonora, la ecología del sonido. Tenemos una contaminación tremenda, digamos, los bares, los lugares, no cuidan, por ejemplo, todo lo que debe ser la ingeniería del sonido, ¿no? Toda la acústica de los lugares, por ejemplo. Eso sería, si nosotros tuviéramos toda una serie de profesionales, una política de intervención para la cuestión de la contaminación auditiva, tendríamos otro, digamos, si la música se pudiera ecualizar mejor, la música en vivo, la música que se escucha en las calles, sería otra la experiencia, escucharíamos de otra forma. Bueno, a mí me remite inmediatamente al andador de Hidalgo. Claro. Terrible. Que es terrible, ¿no? O sea, que todo el mundo le sube el máximo a sus bocinas, ¿no? Y el músico se oye mal, la calle es terrible pasar por la noche, ¿no? Porque todos están compitiendo por quién, no por quién suena bien, sino quién suena más alto. Y es terrible. Y efectivamente, eso que tú dices es una de las como recurrencias, no solo aquí, pero particularmente aquí, de los músicos donde justamente hay esta relación de muchos de los espacios donde escuchas o puedes escuchar música, en la que se mira al músico como otro de los elementos más, o sea, como, no un accesorio, como, como si fuera una servilletera o un asalero, uh-huh. Y dices, bueno, pues yo te hago el paro de que tú vengas a tocar a mi lugar, y agradezco que vienes a tocar, te pago el taxi y las chelas y ya, ¿no? Y te dice, sí, pero hay que crear música, ¿no? O sea, para que ese músico llegue ahí, tiene que pasar todo un proceso para desde pagar la renta, lo comer todos los días, etcétera. Sí. Y hay como esta queja donde dices, bueno, sí, hay quienes lo ven como un accesorio y hay quienes medio logran ver que justamente es gracias a esos músicos donde tú puedes llenar tu local, ¿no? Sí, claro. O sea, no es que tu local por sí solo sea muy bueno. O sea, me invitas a estos músicos y estos músicos arrasan un público porque hay un público que les gusta esta música, que les gusta este músico o esta música. Sí. Y entonces van a acudir a tu lugar y entonces tú vas a poder también tener un logro. Y lo otro que es esta dinámica, por un lado, de relación no muy clara, digamos, contratante-contratador, ¿no? De servicio, por llamarlo de una forma, bueno, al final un poco esa de sí. Pero también la cosa sonora, ¿no? Dices, bueno, pues tengo dos bocinas, una consola y ya. Sí, entra ruido, ¿no? Sí. Y son muy pocos los lugares. Digo, el Dada era uno de esos que cuidaba mucho que los músicos sonaran bien, porque son músicos. Sí. Tuviste que esperar que músicos pusieran un bar para que los músicos cuidaran cómo sonaban los músicos. Uh-huh. Sí. Sí, ahí hay una, pues hay falta de, yo creo, de conciencia, en sentido de que no podemos negar que Chiapas es una de sus, de la economía que la verdad que después del 94 todavía se potencializó más, es el turismo, es la economía del turismo, un tipo de turismo muy especial que llega a Chiapas, turismo cultural, turismo, digamos, más propositivo, podríamos decir en general. Pero que este turismo nos, digamos, el hecho de que usar, digamos, toda la creatividad para que la gente viva, pues por lo menos los músicos tengan un mejor ingreso, una mejor calidad de vida, pues eso, digo, que no está peleado con generar los mejores espacios, la conciencia de que, bueno, la música es importante, hay que darle su lugar, hay que colocar bien, hay que acomodar bien la... No solamente el cuidar la acústica, el sonido del lugar, porque cada lugar hay que ecualizarlo de acuerdo a su espacio, pero también más, que sea más decoroso también el pago y el reconocimiento a la labor que hacen estos creadores, porque son creadores, un creador no tiene horario. Uh-huh. Toda la vida, lo mismo pasa en la academia. Y lo tiene mismo. Las mismas necesidades que cualquier persona. Tiene que vivir, entonces no te hago. Y lamentablemente sí tienen que huesear, por eso muchos músicos tienen que correr a veces hasta en 4 bares en el día para poder sacar. Y de ahí, pero bueno, es me parece que es una política cultural que se tiene que pensar en un futuro, ¿no? Cómo también embellecerlos, se embellecen los espacios también con la calidad de los sonidos, ¿no? Calle chomala de, escucha que no humo que ya, ella no es que no jodió, es motonótica, baltique, tas, las cantas y oír, tas, cus de jalmo y cucho que ya, tas, quiero que tas, ve casar, te juzmo cula que no juné, la castacha ya natal, tú que quiero juntar, le hace y moleta, ya el can le contoné, muy cus más tal él, ella no es que no jodió, le cus y las guayichiné, a ti le otra excelé, tas, las cantas y vil, tas, y chuba aquí, cus postis que no jodé, caracha guzuné, es por las chaiti jolé, le amo y Paga el compta chulel, las cotón tibu chocolé, ya no gesti contoné, caladas no poté, escolar chivita vinagel, chay tijolé, tichimac ti contón, caladas kilot, ya vaya de anten, chipot, echa no es, cano hot. Solo recordar esos momentos cuando te conocí, fue fenomenal. Escuché sin más palabras, te abracé, te besé y desde ese día mi corazón te entregué. Volamos juntos, lo disfruté, mi amor. Te kucha kuru kanal, foti kusila, hawachin toto no she, hodi tsem, la hawachino no she, halakaba, kucha kuru kanal, te oyoska la tukchka ihba, chakusi alexa, tano hot, hot, sakti kusicha, bayunti chulele, chitzihito oshka la chicha tal, vale licita, hot, lejimor, kucha klie. Martín, me quedan muchas preguntas, o sea, porque esta conversación es bien interesante, sobre todo por la música, porque hay muchas cosas todavía en el ambiente que me gustaría platicar contigo, pero para efectos del programa tenemos que ir cerrando y regresando nuevamente al libro. Bueno, todo esto que dices pues, es una reflexión que te lleva a escribir también el libro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero regresando a Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas, ¿tú cómo culminas el libro? ¿Tú cómo lo cierras? O sea, cuando dices, bueno, ya acabé, ¿no? O sea, ya este es el punto culminante y aquí se acabó la parte de la historia y lo que sigue es otra cosa, ¿no? ¿Cómo hace alguien que estudia la música, que ve este panorama histórico, que le gusta la música, ¿no? Que es un melómano también, ¿no? Sí. ¿Cómo cierras el libro? ¿Cómo llegas a ese punto de ya? Claro, bueno, hay que dar dos cosas. Uno es un trabajo también que con pretensión académica, o sea, uh-huh. Si un libro tiene un propósito, ¿no? Es producto de mi trabajo que yo venía haciendo desde hace mucho tiempo, y es producto de mi tesis doctoral en ciencias sociales en el área de comunicación y política en la UAM Xochimilco. Eso es lo que le precede al libro, luego se convirtió en libro, pero es deriva de mi tesis de doctorado. Yo creo que, al contrario, yo no veo que haya terminado, más bien tengo muchas más preguntas. Yo pienso que el libro es el inicio de un gran proyecto, el tema de la música es infinita, no tiene límites, porque cada vez que voy conversando con los propios músicos, y con la gente en general, ya ves que todas personas somos especialistas musicales, aunque no seamos músicos, porque todos tenemos memorias y tenemos nuestros afectos y nuestros gustos musicales, ¿no? Yo creo que a mí me inspira, digamos, la idea no lo vas a creer, que tiene que ver con un pájaro, el cenzontle, el pájaro de las 400 voces, como lo nombró Nezahualcóyotl, o el pájaro de los mil cantos, ¿no? Aquí en los Altos de Chiapas, en Chiapas, en general en las ciudades de Chiapas, ahí este pájaro está permanentemente. Y ese pájaro tiene algo muy interesante, que es que se roba los cantos de otros pájaros y se roba también los sonidos de las máquinas que escucha, ¿no? Los incorpora en su repertorio. Y en la medida que va creciendo este pájaro, pues también va diversificando su repertorio, el pájaro, el cenzontle, ¿no? Esa es la metáfora del músico. El músico es lo mismo que un cenzontle. Es lo mismo que un cenzontle en el sentido de que el músico también. Pues el músico no es consciente, pero se roba todos los sonidos que lo rodean y de ahí saca su propia música, pues la música entra por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, y se va adaptando a sus repertorios musicales, se va adaptando a las demandas del momento, ¿no? Lo que la gente le va pidiendo. Bueno, eso por un lado. Entonces, lo mismo, yo soy producto de esto, ¿no? De lo que yo te cuento no me pertenece en el cierto sentido de la palabra, porque todo es producto de mis conversaciones con los músicos, con la gente que escucha, o con mis lecturas, lo que yo he escrito, ¿no? Entonces es resultado de unos diálogos, ¿no? Y por lo mismo es infinito. Nunca un libro siempre va a tener, es una aproximación. Un libro no dice ninguna verdad. En este caso, un libro nace cada vez que se lee el libro, porque cada uno le da su propia lectura. Claro, hay que ver lo que dice el autor, pero cada uno tiene su propia lectura, ¿no? Entonces, yo lo que trato de decir, bueno, aquí es una primera aproximación, un poco más sistemática. Creo que en Chiapas se ha trabajado muy poco este tema, desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Pero digamos, yo traté de sistematizar desde, tomando en cuenta, pues te digo, un género, un género musical, autores, canciones de autor, instrumento musical, y políticas y el entorno, la ciudad también como el espacio donde cobra materialidad la música, ¿no? Entonces yo creo, más bien, más que respuestas que yo haya encontrado, me quedo con muchas más preguntas, ¿no? Aunque yo trato de decir justamente, descubro o me doy cuenta al final de que la música siempre va a ser un proceso inacabado, como la condición humana, ¿no? Es un proceso que nunca va, que está reinventando permanentemente, que está resignificándose y que está sirviendo de recurso para muchas personas, especialmente para las juventudes, para reivindicarse, ¿no? Entonces yo más bien dejo abiertas, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, profundizar más en la marimba misma, que es infinitamente diversa. Depende, digamos, la región, depende el constructor de la marimba, depende la afinación, depende los repertorios, las familias. Ya ves que la marimba es un instrumento colectivo que se toca 4 a 6 o 8 manos, ¿no? Que es lo particular, aunque es un piano de madera, hay que reconocer, porque es un piano, es un instrumento que incorpora todo tipo de música, ¿no? Pero bueno, también toda la genealogía de los músicos chiapanecos, ¿no? Toda esa tradición musical de Chiapas, los creadores, los compositores, y también del mundo mediático, porque también hay mucha música en otros géneros, pop, por ejemplo, romántica mexicana, hay otros músicos que todavía, incluso la música de orden cristiano, porque ahí me interesa la creatividad, hay todo un fenómeno ahí bien interesante, ¿no? Entonces hay muchos músicos que me gustaría conocerlos, ver sus procesos, ¿no? Y seguir observando, digamos, cómo se van convirtiendo las ciudades en espacios musicales, ¿no? Porque pues ya ves que las ciudades, porque como pasa en Chiapas, en muchas partes del mundo, los músicos migran a las ciudades porque es ahí, como pasa acá, que tienen donde la música puede ser, digamos, producto de una forma de vida, un trabajo, ¿no? Entonces, creo que falta mucho, ¿no? De ver memorias, ver los acervos musicales de la gente, el papel de la radio, bueno, no creo que tenga límites. No, es todo una cosa de vida, ¿no? Es un proyecto de vida, sí. Pues Martín, muchísimas gracias, gracias por darnos esta conversación, y ya nomás como así, ¿dónde se puede conseguir el libro? Sí. Ya, si me interesa o si quiero... Sí, claro que sí. Mira, bueno, el libro es una coedición de entre la CESMECA, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes, con la UNAM, con el CIMSUR de acá de San Cristóbal y con la editorial Juan Pablos, editor. Entonces, se puede conseguir en la librería de la UNICACH, en Tuxtla Gutiérrez, se puede conseguir en la librería de CIMSUR, aquí en la UNAM, en el CESMECA ya se terminó, ya no hay ahí. Y se puede conseguir en varias librerías de la Ciudad de México, las más importantes, porque Juan Pablo es editor, las difunde allá. Entonces está en la Gandhi, en algunas Gandhis, no todas, porque ya en alguna que yo fui ya no había, está en el Péndulo, en Porrúa, en el Sótano, está en Educal y está también en línea, se puede solicitar a través de la editorial Juan Pablo es Tinta Roja, ¿no? Entonces sí, está por ahí, está accesible en el... Sí. Sí, porque sí. Hay algunos libros que sí, más en un lugar o... No. Este está muy accesible y es como un... Se convierte en estos libros que son de alguna forma como un patrimonio colectivo, ¿no? Que hay que leerlo para entrarle a la música chapaneca. Sí, sí, intentamos, yo creo que es lo que dijo, yo tuve la fortuna ya de presentar el libro en varios espacios, allá en la FIL lo presenté en noviembre, allá en Guadalajara, lo presenté también allá en la Facultad de Música de la UNAM, en la Facultad de Música de la UNICACH y en el Centro Cultural Rosario Castellanos de Comitán. Entonces, cada vez que lo presentamos, justamente sale eso, ¿no? Entonces, uh-huh, es como, podríamos decir que es el soundtrack o la banda sonora contemporánea, podríamos, allí lo dijeron ellos, los lectores, de lo que es Chiapas, ¿no? O sea, uh-huh, entonces, hay una... Pues sí, yo creo que es para generar, dialogar, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera, de verdad, que esto fuera, no, o sea, que fuera producto de... dar un estatus de visibilidad a lo creativo, a lo musical, a los creadores, a las juventudes, pero también para pensar que es un libro, digamos, nos debe llevar también a pensar en cierto tipo de iniciativas, de diálogos y sobre todo, pues, de intervenciones. Es decir, yo propondría, digamos, que sí, las instituciones de todo tipo volcaran a ver hacia las juventudes, hacia las músicas, porque hay que dar instrumentos musicales, hay que invertir en eso. Vivimos en el sur de México, como bueno, en todas, muchas partes, situaciones de, pues, de mucha vulnerabilidad, de mucha marginalidad, y digamos, donde se expande, digamos, los conflictos de todo tipo, ¿no? Crimen organizado, ejército, estamos en un estado súper militarizado. Y entonces hay una vulnerabilidad entre las juventudes, no tienen muchos horizontes de posibilidad de desarrollo. Por eso me parece importante que también un libro, pues, tiene también ese propósito, ¿no? Intervenir un poquito sin que, digamos, si eso pudiera ser, si genera diálogo, para mí ya yo estaría, si genera interés, inquietud, y que, digamos, sea una fuente para inspirarse y derivar en otros temas, sería muy, muy agradable para mí, lo agradecería mucho. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, Martín. Nosotros vamos a regresar. Shall octavón dali sate bili que motal buyal yumal.